El apóstol Juan escribió que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es un versículo maravilloso que nos da esperanza. Pero me temo que no es suficiente para contestar todas las preocupaciones de aquellos que escuchan el Evangelio por primera vez. Un nuevo creyente puede tener preguntas preocupantes. Por ejemplo, ¿qué tipo de pecados perdona Dios? Tal vez no va a perdonar lo que yo he hecho. Otra pregunta, ¿cuáles son las condiciones para que Dios me perdone? ¿Qué tengo que hacer? He hecho cosas horribles que no tienen reparación y yo no puedo contestar por todos mis pecados. Si bien es cierto que este versículo solamente no puede contestar todas las posibles preguntas sobre el perdón, existe un contexto bíblico más amplio que nos ayuda a entender todo sobre el perdón y cualquier otro tema bíblico. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos la lección que se llama Idiomas, Textos y Contexto. Y con ese título tan especial, tenemos la bendición de estudiar la Biblia y de entender cómo interpretarla un capítulo más. Hablando de interpretar, ¿cómo está la vida en el COVID-19 por allá, por los Ohio? Bueno, el gobernador está abriendo un poquito el estado para que algunos negocios funcionen, pero la orden de cuarentena se extendió hasta el final del mes de mayo. Y parece lo más certero hacer esto, ¿verdad? Hay que colaborar, sí. Incluyamos el COVID-19 y sus efectos en nuestra oración. ¿Te parece bien? Muy bien. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de hablar contigo. Imploramos tu presencia. Bendice a los gobernadores, al presidente, a los primeros ministros de los diferentes países del mundo que están luchando contra el COVID-19. Ayuda a los médicos, a las enfermeras, a los que están trayendo la comida a los supermercados y a todos los otros que están trabajando en medio de esta pandemia que ya ha matado a miles de miles. Bendícenos al estudiar tu palabra y que tengamos la confianza en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, Johnny, hoy vamos a comenzar nuestro estudio leyendo en Deuteronomio 28, un capítulo que tiene unos versículos muy negativos. Pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Malditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Malditos serán el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas. Maldito serás al entrar y maldito al salir. El Señor enviará contra ti maldición, turbación y reprensión en todo lo que emprenda tu mano, hasta que seas destruido y perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, por los cuales me habrás abandonado. Johnny, aquí tenemos un pasaje corto, pero en realidad son 54 versículos que hablan de todo tipo de maldiciones y castigos que le va a caer a los hijos de Israel si no siguen a Dios. Y apenas hay unos 14 versículos que hablan de bendiciones si si siguen a Dios y obedecen sus mandamientos. Exacto. Si nosotros estudiáramos únicamente este pasaje de la Escritura, nos quedaríamos con un concepto muy negativo y también equivocado de Dios. Y lo primero que hemos de tener en cuenta es una pregunta filosófica, una pregunta de hermenéutica. ¿Representan las palabras de la Biblia el carácter de Dios o dan testimonio con las palabras de los hombres del carácter de Dios? Son dos perspectivas muy diferentes, Rafael. Sí. Y yo sugiero... Bueno, sigue, Johnny. Y yo sugiero que, tal como Elena de Huay lo escribió en Mensajes Selectos, tomo uno, las palabras de la Biblia, particularmente en textos como estos, no representan el carácter de Dios, representan el testimonio conforme a la cultura de sus días, en este caso de Moisés, de lo que él piensa acerca de Dios. Dios le revela una realidad, él la entiende en su contexto y la presenta en ese contexto. Y bueno, Johnny, es importante tomar en cuenta el contexto, porque eso es lo que le da realmente al lector la habilidad de comprender el tema de que se está tratando. Este pasaje está en medio de un capítulo, está en medio de un libro, quiero decir, es parte de la Torá, es parte del Antiguo Testamento, y el contexto aún más amplio es la Biblia entera. Y entonces, para no cometer el error de ser simplones y de mirar una sola cosa e imaginarnos toda una teología, construirla sobre un solo pasaje, tenemos que tomar en cuenta ese contexto amplio. Dios tenía un mensaje que transmitir a la humanidad. Para eso empleó una cantidad de hombres a través de muchos siglos. Dio todo tipo de mensaje, dio historia, dio códigos legales, poesía, profecía, biografía, cartas, pasajes proféticos, libros poéticos, ya mencioné la poesía, los proverbios. De tantas maneras trató Dios de comunicar el mensaje y no lo hizo de una sola forma. Y hay muchos pasajes que son repetidos por diferentes autores como para que nosotros llegásemos a comprender el significado y transmitir realmente el quién es Dios y cuáles son sus propósitos para nosotros. Qué y para bien. Ayudarnos a entender, vamos a ver en la siguiente pantalla un cuadro así, un vistazo a lo que es el Antiguo Testamento. El panorama que tenemos de los libros y su mensaje, el Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros. Desde los orígenes del mundo y la humanidad en el libro de Génesis, el libro de los orígenes, la caída en el pecado, la relación rota, la promesa de salvación, relación restaurada, el carácter de Dios es amor, la historia de la humanidad. Todos estos son mensajes de Dios impresionados, comunicados por inspiración y revelación al profeta, pero escritos en las palabras y en el contexto del profeta, con los idiomas y las frases idiomáticas de su tiempo. Por ejemplo, el dar maldiciones era la manera idiomática de los egipcios, donde creció Moisés, que es el autor del libro de que habíamos citado anteriormente de Deuteronomio, y él está usando ese acervo que él tenía, y el pueblo de Israel tomó de ese acervo del antiguo cercano oriente, y en ese acervo de conocimiento, él mete el mensaje que vio o que escuchó de Dios, porque Dios no le dictó, y escogió él las palabras que usó. Entonces, Johnny, si comprendemos esa sinopsis, el mensaje que Dios está tratando de transmitir es el entendimiento del contexto o del formato donde nosotros vivimos, donde estamos situados en la historia. Sabemos que Dios es el creador, sabemos que el hombre pecó y su relación quedó rota con el Salvador, y sabemos que Dios es el que nos está tratando de salvar. Amén, amén. Entonces, hay pasajes de la Biblia que representan esto mejor que otros. Y vamos a leer uno en el libro de Jeremías como un pasaje representativo del mensaje del Antiguo Testamento. Jeremías 29, 11 al 13. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Entonces, este pasaje nos dice a nosotros algo muy importante. Si estamos leyendo un pasaje del Antiguo Testamento que habla de castigos y habla de maldiciones, porque hay muchos de ellos, Johnny, como el Antiguo Testamento relata la historia de la humanidad, relata la historia del pueblo de Dios a través de siglos y siglos y siglos, habla acerca de sus apostasías, habla acerca de los llamados de Dios a convertirse y a ser salvos. Y llegamos a un punto de esos en donde Dios les está dando maldiciones y los está amenazando con castigos, invasiones y muerte y exilio. Tenemos que entender todo eso en el contexto de que Dios busca la salvación del ser humano, como dice este pasaje. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bendición y no de maldición. Y por lo tanto, cuando leemos pasajes que parecen contradecir ese mensaje, tenemos que entender que eso tiene un significado particular y no que es el carácter de Dios. Ahora vamos a ver el pasaje que tú escogiste como representativo del Antiguo Testamento. Pues antes de leer el pasaje, este es el cuarto mandamiento. Y este mandamiento está representado como escrito por el dedo de Dios en tablas de piedra. De hecho, hubo dos veces que lo escribió en tablas de piedra, porque las dos primeras piedras las rompió de ira el hermanito Moisés cuando venía descendiendo del monte. ¿Recuerdas esa historia? Entonces, ahora aquí tenemos la segunda versión de esa primera versión del Antiguo Testamento de los 10 mandamientos. Vamos a ver entonces la segunda versión posteriormente. La primera versión es de Éxodo 20. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de sábado y lo santificó. ¡Qué maravilloso mandamiento, Rafael! Un mandamiento que ejemplifica el propósito de Dios para todos los humanos, para todos los humanos en particular que desean seguir su invitación. Porque, Rafael, Dios invita con las manos abiertas y toca la puerta del corazón, pero tú y yo somos los que tenemos que abrirte, somos los que tenemos que aceptar. Dios no obliga a nadie. Y este mandamiento a lo que nos invita es a reposar. Y de acuerdo a Éxodo 20, nos invita a reposar porque Dios es creador. Entonces, vemos cómo cambia por causa del contexto, porque si las palabras de la Biblia fueran las palabras dictadas por Dios, no habría una segunda versión. En particular, en el capítulo 20 del cuarto mandamiento, el verso 11, voy a repetir, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, porque Dios es creador, por eso guardamos el sábado. Pero en Deuteronomio 5, que no voy a leer el mandamiento entero, solo voy a leer la porción que está diferente, la razón por la cual, paralela al verso 11, en el caso del capítulo 5 de Deuteronomio, es el verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado. La razón para guardar el día del sábado, de acuerdo a Deuteronomio 5, es que Dios es el Redentor. Dios es el que los liberó de Egipto, porque en 40 años que estuvieron en el desierto ya no quedaba ni uno solo de la generación anterior que recordara la liberación de Egipto. Todos los nacidos en el desierto sabían que Dios era el creador, pero no habían vivido la liberación. Muy bien, entonces, el otro contexto que existe para cualquier pasaje de la Biblia es también el contexto del Nuevo Testamento. Y vamos a ver así un vistazo grande qué es el contenido del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento tiene 27 libros. Allí se enfoca la venida de Cristo, la salvación realizada, los cuatro evangelios y la comisión evangélica dada por Jesús, la venida del Espíritu Santo y el libro de los hechos del Espíritu Santo, la historia de la iglesia y todos los las cartas y la predicación del evangelio y por supuesto el libro de Apocalipsis y otras porciones de las cartas revelando la venida de Cristo y la promesa. Ven, Señor Jesús. Amén, amén. Y entonces, Johnny, el mensaje del Nuevo Testamento es parecido al mensaje del Antiguo Testamento, pero es complementario. Cualquier tema que nosotros estemos estudiando en la Biblia, lo tenemos que estudiar en el contexto amplio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla a nosotros de la comisión evangélica. Nos habla a nosotros de que la promesa de salvación que Dios hizo en el Antiguo Testamento y toda la lucha que él tuvo con su pueblo, la continúa realizando porque Dios no se cansa de trabajar por la salvación de los seres humanos. Amén. Y esa promesa maravillosa de la venida de Jesús. Entonces vamos a leer un pasaje representativo del Nuevo Testamento en el libro de Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y esto para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la eterna, de la vida eterna. Amén. Entonces aquí está resumido el mensaje del Nuevo Testamento en la salvación de los seres humanos, la renovación, la regeneración por el trabajo del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Todo lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento está dentro del contexto de que Dios tiene una obra de salvación que ha realizado por la humanidad, que nos ha llamado a nosotros a predicar y que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros y con los seres humanos para regenerarlos. Y vamos a leer ahora, Johnny, el versículo que tú escogiste como representante del Nuevo Testamento. Dios ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo como ya se ha dicho, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Hagamos, pues, todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Aquí vemos, Rafael, cómo Dios le dio una tercera versión. Hubo muchas versiones, pero aquí vemos una tercera versión del cuarto mandamiento, que fue el reposo en la tierra dado por Josué. Y ahora viene la última versión que presenta la Biblia de manera revelada, escrita en la Escritura, que es del Señor Jesús. Por la fe en Jesús, el sábado lo guardamos porque estamos reposando en Jesús. No haciendo obras, reposando, echado para atrás en Jesús. Bien, Johnny, vamos a tomar un ejemplo de ver la importancia del contexto cuando estamos estudiando y cómo enriquece nuestro entendimiento el contexto de cualquier pasaje. Vamos a ir al Salmo 51 y leer lo que escribió allí David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldades he nacido y en pecado me concibió mi madre. Y he aquí tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Bueno, Johnny, tú le pusiste efectos a la lectura del Salmo y en realidad estabas representando la angustia que se lee en lo que escribió David. Había un pesar, había una preocupación, no había gozo en su vida, estaba callando sus pecados, estaba escondiéndose de Dios, pero no hallaba paz. Y le rogaba a Dios que lo perdonara y que lo perdonara de verdad. Era realmente un sufrimiento y una gran angustia que él estaba experimentando. ¿Y no fue por casualidad? Sí, bueno, pero todavía no podemos decir por qué, pero lo que sí vamos a hacer es vamos a ir al siguiente pasaje que está en Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ese perdón, Rafael, vino por misericordia. Si hubiera sido el juicio de David, él debió morir. Porque cuando Natán lo confronta y le habla de un hombre que le robó una sola ovejita que tenía un miserable, infeliz, y ese rey, ese personaje poderoso, se quedó con la ovejita para tener satisfecha su lengua y su paladar. Y después que está ya bien enojado David, y David no puede esperar que Natán termine la historia y dice, ¡ese hay que matarlo! Y Natán le dice, ¡ese eres tú! Sí. Bueno, entonces vemos que aquí en el Salmo 32 hay un cambio de corazón. Bienaventurado, dos veces dice. En otras palabras, ha hallado de nuevo el gozo de la salvación, Johnny. O sea que lo que leímos primero en el Salmo 51 era la meditación durante ese periodo que estaba él orando para que no se muriera su hijo porque había sido reprendido. Y el Salmo 32 viene después de haber recibido el perdón, después de la muerte de su hijo y cuando ya está en paz. Y entonces, Johnny, cuando estamos leyendo estos dos pasajes, obviamente estamos aprendiendo mucho acerca del perdón, pero todavía falta algo muy importante que tú nos diste unas pistas en lo que acabas, te nos adelantaste un poquito, nos diste unas pistas, pero cuando regresamos al capítulo 51 de Salmos, encontramos lo siguiente. Al músico principal, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a él después de que David tuvo relaciones con Betsabé. A mí me encanta cómo la Biblia lo presenta, Rafael. No está menoscabando, ni escondiendo, ni dando, usando palabritas eufemísticas. Y entonces aprendemos que estos dos salmos están relacionados con esa mala aventura, ese acto criminal, esa violación y homicidio que cometió David y que pasó por una experiencia espiritual horrenda de pecar y esconderse de Dios, pero que, maravilla de maravillas, aprendemos que Dios es capaz de perdonar aún los pecados tan horribles de personas que han sido tan bendecidas como David mismo. Amén. Leer solamente el Salmo 51 nos da solo un poquito de entendimiento sobre el tema del perdón. Leer el Salmo 32 nos hace entender un poquito más. Leer la historia de David con Betsabé amplía todavía más, pero en el Nuevo Testamento también encontramos contexto que nos ayuda a entender el tema del perdón de los pecados. Vamos a ir a ese pasaje en Primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Rafael, aquí la advertencia es clara. El punto de partida es que Rafael Cañizales es un pecador. Y como pecador, tiene que ver la maldad de su corazón. Y como pecador, aceptar su necesidad. Y de Johnny Ramírez Johnson ni se diga. Acepto, Señor, soy pecador. Y el que no hace eso es un mentiroso. Y Johnny, este es solamente un ejemplo. Hemos aprendido mucho acerca del perdón de los pecados. Si fuéramos a leer únicamente lo que dijo Juan, no tendríamos el conocimiento amplio y no entenderíamos completamente bien lo que significa que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no es que hemos agotado el tema, porque hay muchos pasajes. Pudiéramos aprender de la experiencia de Pedro, pudiéramos aprender de tantas otras cosas, de Abraham también. El tema es, Johnny, que cuando estamos estudiando un tema como el perdón de los pecados, o como la venida de Jesús, o como los 10 mandamientos, o como la salvación por gracia, tenemos que estudiar la Biblia entera, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y todos esos contextos, todos esos textos, todo, uniendo pedazo con pedazo, nos ayuda a tener un entendimiento más completo de las Escrituras y nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Amén. Muchas veces cuando leemos un pasaje quedamos con dudas o quedamos, sin nosotros saberlos, con un entendimiento parcial del mensaje de Dios. Pero a medida que vamos leyendo otros autores, a medida que vamos leyendo otros libros, a medida que cruzamos un texto con otro, entonces nuestro entendimiento se va fortaleciendo y al mismo tiempo nuestra fe se va afianzando, se va enraizando en la palabra de Dios. Amén. Y bien, con este pensamiento, queridos hermanos, llegamos al final del estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones. Muchas gracias.